La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa especializado en temas educativos. Hoy comenzamos una nueva semana, un nuevo mes, y pues las noticias educativas no paran. Hay muchísimo que debatir, muchísimo que analizar y muchísimo que está sucediendo alrededor del sistema educativo nacional. Los cambios al interior de la SEP vienen durísimos, como se ha especulado muchísimo y al parecer eso va a suceder. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pues se va de esta dependencia para contender por la gobernatura del Estado de México. Este cambio resulta importante porque justamente también se está debatiendo, analizando, especulando en otros aspectos quién quedaría en su lugar. Pues se ha hablado del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, también de Marx Arriaga, director general de materiales educativos, pero también hay otros personajes que están alrededor de esto. Uno de ellos, Adela Piña Bernal, quien es titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y bueno, algunos otros no tan notorios como estos personajes, pero que pues también se han mencionado para reemplazar a la maestra Delfina Gómez. Y bueno, sobre esto estaremos platicando. También tenemos una charla muy interesante sobre pues ambientes digitales, sobre proyectos educativos y tecnológicos y sobre lo que algunas empresas nos pueden ofrecer para pues resolver varios problemas, varios cuestionamientos que han surgido también a raíz de la pandemia y de la educación a distancia. Y por supuesto todo lo que ha sucedido alrededor pues de los nuevos planes y programas de estudio de este proyecto de la SEP para implementarlo en el ciclo escolar 2023-2024 y que pues en el siguiente ciclo escolar 2022-2023 se comenzará con un pilotaje en algunas escuelas, en algunos estados, y que pues estará en entredicho, estará en el debate si se modifica o no, si hay cambios, qué pasará también con el cambio de gobierno, si continuará este proyecto, en fin, todo lo que esté sucediendo al respecto. Y también sobre temas sindicales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha anunciado pues prácticamente con bombo y platillo pues la democratización de las diversas secciones faltantes. Y bueno, también ya se va cosiendo el camino, ya se va planeando el camino para la renovación de la dirigencia nacional que sucederá el siguiente año, por lo que pues será un evento muy interesante y donde se involucran a muchas personas, muchos intereses, y que pues también vemos a personajes ya antes vistos de regreso, como la ex líder del CENTE, el maestro Gordillo Morales, quien ha anunciado que estará de vuelta en esta temática. En fin, tenemos un programa muy nutrido y como cada lunes comenzamos nuestra programación, comenzamos nuestra emisión con una canción para darle sabor a la semana. Esto es La Otra Educación. Thank you. Seguro yo te buscaré a ti, amor, lo sé. Dime si alguna vez sembraste la dulce sensación de amor en mí. Y todo fue quedando solo, se apagó la luz en tu interior. Yo sé que sí, y fue dolor. Perdona mi visión de esto, tan distinta ahora para ti. Y cada vez que fue así, perdimos algo bueno entre tú y yo. Y cada vez que fue así, perdimos algo bueno entre tú y yo. Seguro que dime que no es así. Seguro yo te buscaré a ti, amor, lo sé. Dime si alguna vez sembraste la dulce sensación de amor en mí. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM y también en línea en lavoladora.org. En nuestra página pues podrás escuchar los programas atrasados, algunos podcasts, artículos de opinión, en fin, muchísima información que es de mucha utilidad, las noticias más relevantes y muchísimas cosas. Y también te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en La Otra Educación, también La Voladora Radio, y por supuesto búscame como Eric Juárez Pineda, para que vayamos entre todos y todas construyendo un debate más robusto, más profundo en cuanto al tema educativo. Y también por supuesto te invito a que te comuniques a través de la cabina. El teléfono es el 597-978-5252. Te lo repito, 597-978-5252, pues para que nos hagas llegar tu opinión, tus puntos de vista, todo lo que nos quieras decir y contar. Estos elementos, esta radio es abierta, es pública y por supuesto está al servicio de todas y todos. Y bueno, antes de irnos a un corte, quiero platicarte, quiero recomendarte, pues que le eches un ojo a la Escuela de Bellas Artes de Mecameca, donde ofrecen diversas licenciaturas, carreras técnicas y talleres, pues que pues se acomodan a pues una perspectiva más amplia respecto a las bellas artes. Por ejemplo, tienen la opción de licenciatura en artes visuales con interpretación dancística del folclore mexicano. También está la carrera técnica en música y hay talleres de iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica y música. Todas estas opciones son realmente muy accesibles a toda la población. Y bueno, si tienes más dudas, si tienes algo que preguntar, algo más que quieras saber, puedes buscar las redes sociales de la Escuela de Bellas Artes de Mecameca o comunicarte al teléfono 597-9784-260 o al WhatsApp 5530731043, donde con mucho gusto seguramente resolverán todas tus dudas. Vamos a un corte, pero regresamos aquí al análisis educativo en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 10 y 17 minutos. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Y prepararse por los deslaves y desbordamientos. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Don't talk to me. still cannot some more. Ooh, girl, is it feasible? I wanna know now. But your love is my relief. Tears in my eyes burn. Tears in my eyes burn. While I'm waiting for my turn. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Estamos en el 97.3 FM. Está con nosotros David Monzón. Él es director de América Latina y el Caribe de Class Technologies. Muchas gracias por estar con nosotros. David, platícanos, ¿cuáles son los retos que ha enfrentado la pandemia en educación a distancia? No nada más en el aspecto tecnológico de fierros, sino en el aspecto educativo. Muchas personas en la región pues no tienen acceso a la tecnología, a este tipo de herramientas para continuar su educación a distancia, y bueno, esto se fue agravando con la pandemia. La falta de acceso a esas tecnologías, como acceso al internet o una computadora suficiente para participar en cursos híbridos o en línea, queda como un reto tremendo. Antes de la pandemia era un desafío, una disadvantage, algo difícil para algunos, pero estamos viendo, pasando al futuro, que va a quedar aún más como una dificultad no tener acceso al internet y una computadora para salir de la pobreza, para meterse al middle class. Hay que tener acceso a educación, y las posibilidades y las oportunidades mayores van a estar en línea, obviamente. Entonces tenemos que presionar al gobierno de nivel federal y estatal para tener programas para aumentar acceso a esas tecnologías. Otro tema relacionado es si vamos a regresar a la normalidad de antes. Muchos quieren ver cuál va a quedar como diferente para los alumnos. Si estamos viendo los alumnos de hoy en día, su experiencia durante la pandemia fue algo feo, de verdad. Cuando platiquen con ellos van a decir que, mira, no quiero regresar a lo que estábamos, en donde estábamos durante la pandemia. Mejor que regresamos una vez a la aula normal. Pero cuando metemos más al profundo de lo que realmente quieren, no es tan sencillo la respuesta. ¿Por qué? Porque había una encuesta de unos 200 alumnos aquí en México. Bueno, perdón, 50,000 alumnos este año en México. Y lo que dijeron fue, sí, quiero regresar a la aula en persona, pero quiero mantener el aspecto de cursos híbridos. Es decir, que la flexibilidad de decir, bueno, lunes y miércoles vamos a estar en persona, pero los viernes vamos a regresar en línea. Da flexibilidad ese día para los alumnos y quieren mantener este tipo de flexibilidad. O tal vez nació un bebé y no puedo asistir por un mes. ¿Qué voy a hacer? Mejor que me dan la oportunidad de continuar a estudiar a través de un curso híbrido. Es decir, que hay un aumento de como 10, 15, 20% de los alumnos que dicen que quiero cursos híbridos. Hay un reto justamente en las y los docentes que están al frente de estos proyectos educativos. Hay una brecha generacional también con todo ello. ¿Cómo hacer que la tecnología sea más flexible para incluir a todos? Para que también, a partir de la tecnología, se vayan cerrando estas brechas de desigualdad y de inequidad educativa. Había otra encuesta que se llevó a cabo una empresa que se llama Holland IQ en este año. Y preguntaron a las instituciones que estaban diciendo que están preocupados, que quieren implementar cursos híbridos, cuáles son sus preocupaciones principales. Primero es, ¿cómo voy a capacitar a los maestros? Que hay una falta de capacidad. Obviamente, durante la pandemia, muchos de ellos, por fuerza, tuvieron que adaptarse mucho al futuro. Pero lo que pasó durante la pandemia, el nivel de calidad que logramos no era suficiente. Tenemos que sobrepasar lo que era posible y aumentar el nivel de calidad. Eso implica el uso de tecnologías más avanzadas y tener la capacidad de ellos de adaptar aún más de lo que han logrado hoy en día. Aparte de tener la capacidad, aún de cierta forma más difícil, es el cambio cultural. No es como algo fácil para cambiar la cultura de una organización tan tradicional como una universidad. No es fácil. Entonces estamos presentando un método que se llama mejora continua, implementar un proceso de mejora continua que las instituciones pueden implementar. Cosas como nuestro producto Class, pero con cambios pequeños, y medir los resultados usando datos de engagement que salgan de nuestro producto para medir si el cambio que hicieron usando Class resultó en un aumento real de engagement de los alumnos. Es decir, que está mejorando los niveles de calidad, sí o no. Pero los cambios tienen que, por fuerza, ser pequeños sobre mucho tiempo o no vamos a lograr nada. Eso requiere paciencia. Paciencia y cambios pequeños sobre tiempo y medir los resultados con ciclos pequeños, así. Para ir finalizando, David, ¿cómo incorporar o cómo hacer una sinergia entre las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las escuelas y el gobierno? Muchas veces parece que se han divorciado y que no hay mucha comunicación, y es a veces difícil mantener una relación constante, sobre todo con los cambios de gobierno, los cambios de políticas, etcétera. Sí. ¿Cómo fomentar esta relación? Bueno, primero, el gobierno tiene que tener más flexibilidad en dejar que las instituciones pueden adaptar sus contenidos de sus cursos más rápido. Ellos necesitan evolucionar rápido y constante. No puede ser que cada 8 años estamos viendo lo que estamos enseñando para ver si es necesario o no. Debe de ser cada semestre estamos platicando con el mundo comercial para identificar si las capacidades que estamos dando a los alumnos son los que necesitan y adaptar cuando exista una brecha. Pero si está prohibido hacer esto por el gobierno y mantener su estatus de con el gobierno, ¿qué voy a hacer? Entonces, si el gobierno no deja este tipo de flexibilidad, lo que vamos a ver es los alumnos van a salir del mundo tradicional y buscar instituciones que no son típicos, que tal vez no tienen REBOE y toda esa certificación del gobierno para buscar esas capacidades que realmente donde hay demanda. Bueno, David, pues muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Ojalá platiquemos más adelante para darle continuidad a esos proyectos que están implementando. Y bueno, pasando a otros temas, pues resulta que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros hace un llamado para evitar los fraudes y para evitar pues todas las malas prácticas que se realizan en cuanto a la asignación de plazas. Y bueno, es que su titular, Adela Piña Bernal, pues justamente ha pedido a las autoridades educativas de las diferentes entidades federativas asignar plazas con los participantes que se encuentren en los listados nominales ordenados de acuerdo con los resultados emitidos. Esto lo hace, bueno, pues en seguimiento al desarrollo de los procesos de admisión y promoción en educación básica y media superior del ciclo escolar 2022-2023, ya que el objetivo es asignar escuelas en tiempo y forma a maestras y maestros previo al inicio de clases. Piña Bernal exhortó a las entidades federativas a otorgar plazas de acuerdo a lo establecido en la Ley General para el Sistema de la para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Enfatizó que la asignación se lleve a cabo bajo la observancia de los principios de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad, atendiendo, dice ella, a las diferentes regiones y localidades. Y bueno, en todo este contexto, pues también recordó que todas las plazas vacantes para funciones docentes, técnicos docentes, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión deberían estar publicadas en los portales oficiales de las autoridades educativas en cada entidad. Y bueno, también recalcó que es necesario que las plazas vacantes se registren en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas, que pues se puede consultar por supuesto en internet y que aquí se los compartiremos. También Piña Bernal, perdón, recordó con ello que pues se trata de cumplir el objetivo de priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso a la educación. Finalmente, la titular de la USICAM recordó que el pasado 11 de julio se publicaron los resultados de los procesos de promoción vertical en educación básica de las 32 entidades federativas y bueno, que se pueden consultar a través de las diferentes páginas electrónicas. Y bueno, también pasando a otros temas, pues les platico que pues ya se está hablando sobre los recursos del Programa Nacional de Inglés. El gobierno de México, a través de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, programaron para la primera semana de julio y agosto las transferencias a las entidades federativas de los recursos destinados al Programa Nacional de Inglés, PRONI. Esto lo anunció el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia, Óscar Flores Jiménez. El pasado mes de mayo, este personaje, este funcionario, señaló que con la asignación de recursos al PRONI se quitará presión a las entidades federativas y se sumaría un beneficio a docentes, niñas, niños y adolescentes y jóvenes, pues que conforman el Sistema Educativo Nacional. Durante los trabajos de la reunión plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se celebró en junio pasado, pues informó que concluyeron exitosamente las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la asignación de los recursos al PRONI. Asimismo, señaló que en los próximos días se liberarán recursos para otros programas sujetos a subsidios para las entidades federativas, tales como el fortalecimiento a la excelencia educativa, el fortalecimiento de educación especial, desarrollo profesional docente y expansión de la educación inicial. Y bueno, en presencia de las 32 autoridades educativas estatales, indicó que en el marco de la nueva escuela mexicana y desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se instruyó fortalecer las condiciones laborales de maestras y maestros, donde ya, dice él, existen logros importantes en materia de basificación. También Flores Jiménez informó que se tiene alrededor de 500,000 basificaciones, de las cuales 40,000 fueron entregadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Educativa Federal de la Ciudad de México. Asimismo, informó que a la fecha se reinstalaron a 57 docentes, a 1,057 docentes. Comentó que en materia de incidencia se regularizaron más de 27,000 claves a trabajadores con problemas de pago. Y bueno, también el titular de la autoridad educativa pues aseguró que la política de bienestar del salario atenderá principalmente a maestras y maestros que perciben menos de 20,000 pesos mensuales. Así que pues esperemos que ahora sí lleguen los recursos para el Programa Nacional de Inglés. Y bueno, habría que estar pendientes para ver si es cierto que pues esto va avanzando, porque bueno, es un tema que queda mucho más pendiente. Y bueno, regresando al tema de la USICAM, de esta unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que ha resultado muy polémica en muchísimos aspectos, pues señala que no es responsable del catálogo de cursos de capacitación de las y los maestros. La USICAM aseguró pues que no es la responsable de la integración del catálogo de estos cursos de capacitación y actualización profesional de los procesos de promoción y reconocimiento, los cuales forman parte de los elementos multifactoriales que se toman en cuenta en la evaluación de las y los docentes. De acuerdo con Isaura Prieto López, directora general de promoción de la USICAM, no es la instancia que dictamina o determina qué curso se incluye o no en el catálogo. La Secretaría de Educación Pública para Educación Básica, a través de la Dirección General de Formación Continua, lo que hace es una oferta de formación a nivel nacional y a nivel estatal que conjunta todo lo que se va a establecer con actualización y capacitación para las maestras y maestros en servicio. Pues bueno, dijo que esta oferta se valida y sanciona para que técnica y académicamente sea pertinente para el magisterio. Agregó que otra característica para la inclusión de un curso al catálogo es que sea gratuito. Señaló que no puede haber un curso que dé ninguna institución pública, incluso algunas instituciones que también son privadas, pero que pueden ser que den este curso dentro de la oferta sancionada por los comités estatales y luego por formación continua para que pues las maestras y los maestros puedan tomarlo. Y bueno, también en este sentido expresó que pues saben cómo, o sea, se hizo la pregunta, ¿saben cómo llega el catálogo a la unidad del sistema? Pues a través de la Dirección General de Formación Continua, que hace un trabajo puntual cada una de las entidades federativas que tienen su propio Comité Estatal de Formación. Se integran estos cursos, se envían a la Dirección General de Formación Continua, la Dirección de Formación Continua lo integra y entrega el catálogo, en este caso lo que está publicado en la Oferta Nacional 2022-2021 y el 2023. Lo entrega a esta unidad del sistema y que ellos solamente hacen pues esta validación. Y por último dijo que tomar un curso de actualización va más allá de los puntos que el maestro pueda obtener, pues estos tienen que ver con la mejora del desempeño en la práctica educativa en las aulas escolares. Vaya que pues es un tema que ha generado muchísima polémica. Y bueno, esto fue un poco de lo que dijo la funcionaria. Ahora de algo que es muy importante para la USICAM, para los procesos de reconocimiento y de promoción, hay un elemento multifactorial que tiene que ver con actualización y capacitación. Y al respecto me parece muy importante con ustedes precisar algunas cuestiones. Primero que nada, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros no es la instancia que dictamina o que determina qué cursos se incluyen al catálogo o qué cursos no se incluyen al catálogo. Les voy a decir un poco el procedimiento para que ustedes conozcan cuál es e incluso cuando tengan intención o quisieran saber por qué uno está incluido o no, sepan cuál es la causa. La Secretaría de Educación Pública para Educación Básica, a través de la Dirección General de Formación Continua, lo que hace es una oferta de formación a nivel nacional y a nivel estatal que conjunta todo lo que se va de alguna manera establecer como actualización y capacitación para las maestras y los maestros en servicio. Eso es fundamental. Está dirigida a maestras y maestros en servicio. La otra cuestión es que esa oferta se valida, se sanciona para que técnicamente y académicamente cumpla y sea pertinente para quienes está dirigido, que son a ustedes. La otra que es fundamental es que debe ser gratuita. O sea, pues ahí la información que surgió a partir de la USICAM. Vaya que ha sido una unidad polémica, una entidad de la que las maestras y los maestros se han quejado mucho, y bueno, pues pareciera también que no hay rumbo en esta unidad, como pues pareciera que tampoco hay rumbo en otras partes en materia educativa. Y bueno, también te platico que Delfina Gómez Álvarez lanzó un exhorto para iniciar el ciclo escolar 2022-2023 de manera presencial, y señaló que la escuela ha demostrado ser el lugar más seguro de libre contagio de COVID-19. Este exhorto, dirigido a alumnas, alumnos, padres y madres de familia, es para que acudan a las clases presenciales en el ciclo escolar 2022-2023. Al participar en la ceremonia de entrega de apoyos escolares a estudiantes de educación básica en la Plaza Fundadores, en San Luis Potosí, la funcionaria aseveró que está demostrado que las escuelas son los lugares más seguros de libre contagio de COVID-19. Gómez Álvarez advirtió que como sociedad tenemos la gran oportunidad de no dejar sin educación a niñas, niños y adolescentes. Acompañada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la titular de Educación precisó que ante los contagios ocasionados por la pandemia, los tres órdenes de gobierno trabajan con madres, padres y tutores en el buen manejo de protocolos sanitarios para garantizar el regreso seguro a los planteles escolares. Afirmó que el gobierno de México atenderá con recursos directos a 1.800 planteles de San Luis Potosí mediante el programa La Escuela es Nuestra. Así también, pues, indicó que con las becas para el bienestar Benito Juárez se apoya a familias de escasos recursos con 850 pesos mensuales, además de los distintos programas de formación docente. Pues ahí está este exhorto hacia todas y todos para que se regrese a clases en el siguiente ciclo escolar. Y bueno, tampoco es que haya un plan para continuar con la educación a distancia. Los programas de Aprende en Casa se han dejado de transmitir y de producir. Y bueno, pues cada vez más en algunos lugares van reduciéndose los contagios. Y bueno, antes de irnos a un corte, pues ya suenan varios nombres para sustituir a Delfina Gómez Álvarez en la SEP. Delfina Gómez encabeza las encuestas para quedarse con la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México. Y bueno, ante la inminente salida de Delfina Gómez justamente para competir por segunda vez por la gubernatura del Estado de México, ya se especula sobre quién será la persona que ocupe su lugar en la dependencia educativa. Y bueno, es que Delfina Gómez encabeza las encuestas para quedarse con la candidatura de Morena justamente, y que dicho sea de paso, es la entidad con el padrón electoral más grande del país. Como se recordará, nos comparte el sitio Profelandia, pues el pasado 20 de julio Morena dio a conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento como parte de la primera etapa para elegir a quién encabezará los comités en defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Es decir, quién se quedará con la candidatura al gobierno del Estado de México por ese partido. Según los datos presentados, son tres las mujeres con mayor reconocimiento: Delfina Gómez con 47.7%, Xochitl Zagal con 13.4% e Hilda Ramírez con un 12.9%. En tanto que los aspirantes hombres con niveles altos de reconocimiento fueron Higinio Martínez con un 28.8%, Fernando Vilchis con 25.3% y Horacio Duarte con un 17.4%. Y bueno, Tras la difusión de los resultados, del líder de Morena, Mario Delgado, explicó que en los siguientes días se reunirá la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para determinar el número de aspirantes que participarán en la segunda encuesta, con la cual se evaluará atributos como la percepción que se tiene de honestidad, de cercanía con la gente, de credibilidad, de conocimiento de su estado y si estaría dispuesto a votar o no por esta persona. Y que, pues, dicha encuesta saldrá el perfil de quién se quede con la candidatura. Y bueno, pues ya suenan nombres de las personas que podrían sustituir a Gómez Álvarez en la CEP. De acuerdo con la columna de Trascendidos bajo reserva del Universal, son cuatro perfiles los que están en la mira para encabezar la dependencia educativa tras la salida de Delfina Gómez. Se trata de Marx Arriaga, director de materiales educativos; Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior; Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena; y Raquel Sosa, directora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, quienes encabezan esta lista, según el Universal. Incluso la columna adelanta que estos perfiles, pues el presidente de Andrés Manuel López Obrador, pues será quien elija a una mujer, según el Universal, para que se haga a cargo de la CEP. Así que pues ahí estaremos pendientes a los que está sucediendo en este relevo en la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos por el 97.3 de FM y en lavoladora.org. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 47 minutos. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Un dato: millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien. Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien. Escucha tu cuerpo. Ven a Preven IMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital. Cuídate. Toma agua simple. Come sano. Y haz ejercicio. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS. Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Yo quiero irme hacia el mar, aunque me vaya yo caminando. este barco. Gracias, muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Estamos en el 97.3 FM y estamos debatiendo, discutiendo y analizando muchos temas en el aspecto educativo. También te invito a que nos visites en lavoladora.org, donde puedes encontrar muchísima más información y seguirnos a través de las redes sociales. Y bueno, ahora en temas sindicales, pues Alfonso Cepeda Salas, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigente de esta organización, señala que en la democratización del CENTE no hay marcha atrás. Dice que el CENTE no es propiedad de nadie, sino de todos sus agremiados. Y bueno, las elecciones democráticas para la renovación de las dirigencias de 21 secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en las que se ha respetado la voluntad de la base, dice Cepeda Salas, son muestra clara de la transformación del sindicato, donde ya no hay cabida para intereses particulares. Esto, bueno, pues lo advirtió justamente el secretario general del organismo sindical, Alfonso Cepeda Salas. Y bueno, en reuniones por separado con las nuevas directivas de las secciones 13 y 45 de Guanajuato y 15 de Hidalgo, Cepeda Salas presumió la limpieza, según él, y el piso parejo en las votaciones realizadas por el CENTE. Señaló que los agremiados de estas secciones deben sentirse orgullosos y satisfechos por los resultados. Son testigos, dice él, de que los procesos son limpios, transparentes, respetuosos del voto secreto, personal, directo, nominal y universal, que se está expresando libremente para elegir los nuevos organismos de las dirigencias seccionales. También, pues, señaló que la democratización del CENTE es, pues, con marcha firme y que no hay paso atrás. Al mismo tiempo que sostuvo que la voluntad de la mayoría, pues, les da una gran legitimidad, según él. En este sentido, pues expresó que ahora es su responsabilidad velar por los intereses de todos los agremiados de la sección que dirigen y así mantener la unidad que hace grande y fuerte a esta organización. Del mismo modo, Cepeda Salas señaló que el CENTE no es propiedad de nadie, sino de todos sus agremiados. Y bueno, señaló que el sindicato es de todos, que el CENTE es de cada uno de las maestras y los maestros, de los trabajadores de la educación, y que, pues, los compañeros que están en las escuelas, en los centros de trabajo, y que todos aportan no solo con su cuota, sino con la disposición a defender con la energía, con la fuerza que sea necesaria para la unidad. Y bueno, por último, reiteró que entre las prioridades del CENTE están la certeza laboral a través de la basificación, mejorar la atención médica y el abasto de medicinas para los agremiados y sus familias, así como lograr una pensión digna para que se jubilen. Vaya, pues este tipo de verdad raya en el cinismo. Porque bueno, las diferentes secciones, pues realmente, en primer lugar están pendientes. En segundo lugar, pues también este personaje ya está caducado. Su dirigencia tuvo que haber terminado hace al menos 2 años, pero por culpa, dicen ellos, de la pandemia, pues no se ha logrado esta renovación. Y bueno, ya se señaló que será hasta el 2023 cuando se haga. En fin, será un debate muy interesante porque, bueno, hay muchísimos personajes alrededor de esto. Hay muchísimo dinero y muchísimo poder por parte del sindicato. Pues recordemos también cómo el Baester Gordillo pues mantenía este espacio de poder y que pues movía en diferentes aspectos, sobre todo en temas electorales. En fin, por supuesto que le vamos a dar muchísima claridad, muchísimo seguimiento para saber qué está pasando al respecto. En fin, con esto llegamos al final de este programa. Por supuesto, como cada lunes, quiero agradecerles a todas y todos que nos estén acompañando aquí en el 97.3 FM y a través de la plataforma por internet para todo el mundo. Por supuesto, aquí en el Valle de México nos escuchamos todos los lunes y nos seguiremos escuchando en la frecuencia modulada. Y bien, también te invito a que nos sigas en las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de La Voladora Radio y por supuesto de tu servidor Eric Juárez Pineda. Quiero agradecer a quienes están atrás de estos micrófonos, mujeres muy valiosas, como operadoras, como en la cabina aquí, personas que nos abren las puertas de esta radio pública para pues poder debatir entre todas y todos los temas que nos interesan a toda la sociedad. En fin, espero que tengan una excelente semana, cuídense mucho, quiéranse mucho. Yo soy Eric Juárez Pineda y nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.